campo de los campos, desflorando la esmeralda, desflorando la esmeralda, porque salga lo escarchado, porque salga lo escarchado. Los marlins son a la gana, divisa del color blanco, sino por lo azul de un cielo, sino por lo azul de un cielo, que lo va menospreciando, que lo va menospreciando. Peregrina, y vuestro mayor descanso, y vuestro mayor descanso, descanso. El oriente de Belén no podrá llamarse ocaso, que es el fin de este camino, es el fin de este camino, el principio bien tan alto, el principio bien tan alto. Mover el paso una dicha, no por gozar de regalo, que lleváis con vos, señora, que lleváis con vos, señora, camináis tan paso a paso, camináis tan paso a paso.